A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto, hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Elkin Parra Chávez. Bienvenidos y esperando una pronta recuperación de nuestra compañera de labores, Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó este domingo a Francisco Estupiñán Heredia como nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural durante la conmemoración del Día del Campesino en el municipio de Nocaima, Cundinamarca. Quiero que vengan los turistas, que recorran mi trapiche y vean que la panela es un alimento bueno y limpio, para que siempre esté en la mesa de las familias, expresó Uriel Méndez, panelero de 57 años de edad, quien lleva toda la vida al lado de los sembradíos de caña en Nocaima. Entre los resultados de apoyo al campesino cundinamarqués y colombiano en general, el presidente Santos citó en la celebración del Día del Campesino este domingo en Nocaima, que el gobierno lleva 2 millones de hectáreas que se han formalizado y titulado. Vamos a formalizar 1 millón más con todos los baldíos que han sido robados al Estado y que estamos recuperando y se los estamos entregando al campesino, señaló. Campesinos de Colombia, vienen buenos y mejores tiempos, afirmó el presidente Juan Manuel Santos, al enviar un saludo a quienes viven y trabajan en el campo, cuyo día se celebró el pasado domingo en todo el país. Y precisamente el mandatario participó en la celebración en el municipio de Nocaima. En el marco de la celebración del Bicentenario del Departamento, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Alcaldía y la Gerencia de Educación de Tocancipá realizaron el Foro Educativo Provincial, cuyo tema principal fue la trascendencia histórica y cultural de Antonio Nariño en la historia del departamento. Yo quiero creer que esto es apócrifo, que esto no es las FARC, dijo el presidente Juan Manuel Santos al referirse a un supuesto panfleto de las FARC que contiene amenazas contra líderes sindicales. El presidente Juan Manuel Santos leyó el texto del panfleto. Como apertura del 24º Encuentro Departamental de Pintores y 18º Festival Intercolegiado de la Canción que se realiza en la Inspección de Pradilla, en el municipio de San Antonio, se divirtieron propios y visitantes que desde las 4 de la mañana reunidos en el parque de esta inspección para apoyar este evento tan tradicional en la región. En Sopó se celebraron los 360 años de fundación, razón por la cual se llevó a cabo la acostumbrada conmemoración en un fin de semana cargado de arte y cultura, que en esta oportunidad buscaba rescatar las tradiciones e historia del municipio. Hoy jueves 6 de junio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, como nuestro invitado especial les presentamos la intervención del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, en la celebración del Día del Campesino el pasado domingo en el municipio de Nocaima. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nocaima, sala de redacción. Quiero que vengan los turistas, que recorran mi trapiche y vean que la panela es un alimento bueno y limpio para que siempre esté en la mesa de las familias, expresó Uriel Méndez, panelero de 57 años de edad y quien lleva toda una vida al lado de los sembradíos de caña en Nocaima. Uriel es un panelero de esta localidad cundinamarquesa, donde más de 1,000 campesinos se reunieron el pasado domingo para la conmemoración del Día del Campesino, evento liderado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. A esta actividad asistió Uriel como uno de los representantes más destacados de la región de la producción de panela, pues pasó de tener una enramada sencilla a ser propietario de una de las fincas más prósperas y tecnificadas de la región. Esto era una enramada como las de antes, donde se hacía la panela a la antigua, y apenas con un milloncito que me dieron de incentivo el Ministerio de Agricultura, hace 9 años empecé el proceso de tecnificación, y ahora miren mi trapiche, narra Uriel, mientras recorre el lugar con sus botas de caucho y su sombrero de fique para protegerse del fuerte sol de esta población ubicada a tan solo 2 horas de Bogotá. El campesino de piel bronceada, esposo de María y padre de 3 hijos, es uno de los más de 1,000 paneleros de Nocaima, localidad que sustenta su economía en un 75% en la producción de este alimento, que hoy es la vida misma de Uriel. Cuando pienso en la panela, pienso en todo lo que me rodea. Es mi vida, es mi todo, expresa Uriel, quien tiene una finca de 5 hectáreas, que está sembrada de caña y que produce alrededor de 3 toneladas mensuales de panela. En Nocaima, sala de redacción. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó este domingo a Francisco Estupiñán Heredia como nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, durante la conmemoración del Día del Campesino en el municipio de Nocaima, Cundinamarca. Estupiñán Heredia, oriundo del municipio de Guateque, Boyacá, es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en economía de la Universidad de los Andes. El nuevo titular de la cartera agropecuaria tiene una larga trayectoria en la vida pública y privada. Fue director general del presupuesto, viceministro de Hacienda, presidente de Gran Ahorrar, director del IFI Concesión Salinas y se venía desempeñando desde el inicio de este gobierno como presidente del Banco Agrario de Colombia. En Nocaima, sala de redacción. Campesinos de Colombia, vienen buenos y mejores tiempos, afirmó el presidente Juan Manuel Santos, al enviar un saludo a quienes viven y trabajan en el campo, cuyo día se celebró el pasado domingo en todo el país, y precisamente el mandatario participó en la celebración en el municipio de Nocaima. Al asegurar que hoy es un día muy especial, significativo y lleno de simbolismo, el mandatario ratificó la importancia que su gobierno le da al campo colombiano, consciente de que hay problemas como la pobreza y el desempleo, mayores en el campo que en otras áreas urbanas. La población en el campo colombiano está muy por encima del promedio nacional. El desempleo en el campo colombiano ha mejorado, pero todavía hay demasiados campesinos y personas que viven en el campo y son desempleados. La pobreza extrema está muy por encima en el campo que en el resto del país, dijo. Y agregó, Por eso, desde un principio nos propusimos darle importancia a ese concepto de desarrollo rural, y hemos venido trabajando como nunca antes se ha hecho por parte de ningún gobierno, enfocándonos en aspectos fundamentales que tienen que ver con la vida del campo. Indicó que lo que hoy estamos haciendo, entregando subsidios de vivienda, entregando viviendas gratis, entregando créditos, proyectos productivos, eso es lo que nosotros queremos hacer en el campo, y ya vamos haciendo, acumulando unos resultados muy importantes. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubate y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nocaima, sala de redacción. Entre los resultados de apoyo al campesino cundinamarqués y colombiano en general, el presidente Santos citó en la celebración del Día del Campesino este domingo en Nocaima que el gobierno lleva 2 millones de hectáreas que se han formalizado y titulado. Vamos a formalizar 1 millón más con todos los baldíos que han sido robados al Estado y que estamos recuperando y se los estamos entregando al campesino, señaló. Agregó que no solamente se le están entregando títulos a los campesinos, sino que le estamos entregando vivienda, vivienda gratis, vivienda digna. Llevamos 38 mil viviendas y vamos a cumplir este año 100 mil. Les estamos también dando crédito, les estamos abriendo mercados, les estamos mejorando las carreteras como nunca antes, dijo. Recordó que en vías terciarias el gobierno invierte 1.8 billones de pesos en vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos de forma más eficiente, al tiempo que se están mejorando los puertos como nunca antes para que los productos agropecuarios también puedan ser exportados. Si volcamos nuestra atención, nuestro presupuesto, nuestras políticas hacia el campo colombiano, hacia nuestros campesinos, les volvemos ciudadanos dignos, con ingresos dignos, con facilidades para que sigan progresando. Este país será realmente un país más justo, un país moderno y un país seguro, concluyó el presidente de la República. En Nocaima, sala de redacción. Yo quiero creer que esto es un apócrifo, que esto no es de las FARC, dijo el presidente Juan Manuel Santos al referirse a un supuesto panfleto de las FARC que contiene amenazas contra líderes sindicales. La siguiente es la declaración textual sobre el tema ofrecida por el presidente Juan Manuel Santos el domingo pasado desde Nocaima, Cundinamarca. Dijo el presidente: me llegó la copia de un panfleto como un supuesto comunicado de las FARC donde declaran objetivo militar, le dan órdenes a todas nuestras estructuras para que acaten la orden de ajusticiamiento a una serie de personajes, ni más ni menos que el presidente de una de las grandes centrales de Colombia,

Por ello, la administración Sopolo Construimos Todos engalanó al municipio con actividades cargadas de talento, arte y deporte para disfrutar en familia. Ya son 360 años desde aquel 25 de mayo en el que Fray Francisco Chacón llegó a tierras coloniales y fundó el maravilloso Valle de Sopó. Motivo para conmemorar durante 3 días la historia más reciente del municipio, sin desconocer la historia de nuestros ancestros, los indígenas, y el paso de grandes figuras como Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, Bruno Espinosa de los Monteros y otros personajes oriundos del municipio que participaron en las diferentes batallas, como lo narra el libro Sopó en la Independencia. A continuación presentamos un detallado recuento de todas las actividades que pudieron disfrutar durante 3 días las familias soposeñas. Sopó, municipio verde, en el marco de la celebración de los 360 años, la Administración Municipal Sopó Lo Construimos Todos, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, le regaló un respiro a Sopó con 2 jornadas que fortalecieron las iniciativas ambientales que se lideran en el municipio. Por un lado, se desarrolló la primera Pilatón Pilas con las Pilas, actividad que logró recolectar cerca de 50 kilos de pilas y más de 100 bombillos. A la jornada se unieron los colegios públicos y privados del municipio, el Banco de Bogotá, Prodensa y habitantes en general que hicieron su aporte con residuos acumuladores. Panasonic y Nacional de Pilas Central S.A. entregó una certificación al municipio en agradecimiento por la participación y compromiso con el medio ambiente. En Tocancipá, sala de redacción. En el marco de la celebración del Bicentenario del Departamento, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Alcaldía y la Gerencia de Educación de Tocancipá realizaron el Foro Educativo Provincial, cuyo tema principal fue la trascendencia histórica y cultural de Antonio Nariño en la historia del departamento. El foro contó con la participación de directores de núcleo, rectores, docentes, estudiantes y padres de familia de los municipios que conforman la provincia de Sabana Centro. Para esta ocasión, las ponencias realizadas por cada participante mostraron el trabajo investigativo y experiencias de cada institución, reconociendo el invaluable trabajo de Nariño por alcanzar la independencia y el gran legado que dejó a los colombianos. Una vez analizadas todas las ponencias, el jurado calificador le otorgó el primer puesto a la institución educativa técnico-comercial del municipio de Tocancipá con la presentación Reviviendo la memoria histórica de Cundinamarca en sus 200 años, ponencia que representará a la provincia en el foro departamental. En Girardot, sala de redacción. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, revivió en articulación con la Oficina Provincial Alto Magdalena y la Administración Municipal de Girardot el primer Festival de Arte Ambiental ayer miércoles 5 de junio en el Parque Principal del municipio. Este Festival de Arte Ambiental convocó a los artistas o personas con aptitudes para el arte, la música y las manifestaciones culturales a expresarse en este evento, provocando una reflexión acerca de nuestra responsabilidad de proteger los recursos naturales. Todo comenzó con la exposición de obras de arte en la Casa de la Cultura del municipio como una forma de apertura artística, exposición que permanecerá ubicada durante 15 días para que los habitantes del municipio y turistas puedan apreciarla. La manifestación artística inició su recorrido en el embarcadero a orillas del río Magdalena con una caminata hacia el punto principal del evento, donde con un pequeño acto protocolario y la instalación del director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, y el doctor Diego Joani Escobar Guinea, alcalde de Girardot, se inauguró el festival que contó con la asistencia de niños, jóvenes, líderes ambientales, docentes, empresa privada, empresa de servicios públicos, funcionarios de la administración municipal, de la corporación autónoma y, por supuesto, los artistas, quienes fueron los protagonistas en este día. En horas de la tarde, a partir de las 2, en el auditorio de la Universidad de Cundinamarca, se realizó el Foro Río Bogotá, con ponencias del proyecto Fondo de Inversiones Ambientales del Río Bogotá y de la Subdirección de Recursos Naturales de la CAR, donde se conoció cómo la corporación ha realizado y seguirá realizando acciones de manera responsable e integral y cómo la gestión desde una visión regional se hace más efectiva que las gestiones aisladas que se realizan en defensa del río, las cuales requieren de un manejo coordinado con las administraciones municipales y los veedores ambientales de la zona del Alto Magdalena. se trataron de manera especial temas como acciones CAR en Cuenca Media e impacto en Cuenca Baja y el apoyo de la Corporación para el Saneamiento de la Cuenca, en particular en cuanto a la PETAR en esta zona. El público asistente a este foro estuvo encabezado por los alcaldes de la zona, veedores ambientales, juntas de acción comunal y comunidad en general. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Con mucho gusto, enseguida les presentamos la intervención del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, en la celebración del Día del Campesino el pasado domingo en el municipio de Nocaima. Hace muchos años, desde el año 1965, se viene celebrando el Día del Campesino por decisión del entonces presidente de la República, León Valencia, que decretó que el primer domingo de junio cada año sería el Día del Campesino. Y quisimos venir aquí a Nocaima a celebrar el Día del Campesino y a posesionar al nuevo ministro de Agricultura, es algo que no se hace usualmente. Pero quería simbolizar de este acto la importancia que mi gobierno le ha venido dando y quiere darle al campo colombiano. Nosotros hace menos de una semana, el domingo pasado, anunciamos que allá en La Habana se había logrado el primer acuerdo sobre el primer punto, sobre el desarrollo rural integral. El señor ministro de Agricultura saliente, el doctor Juan Camilo Restrepo, puso una plaquita a la entrada del ministerio y la puso señalando lo siguiente: el Ministerio de Agricultura se llama Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y nosotros en el gobierno desde el primer día hemos querido darle mucha importancia al apellido de ese ministerio. El nombre es Ministerio de Agricultura y el apellido es Desarrollo Rural. Y hemos querido darle importancia porque sabemos que esa es la esencia del desarrollo del país. Desde el primer día del gobierno nos propusimos unas metas muy ambiciosas en términos de lucha contra la pobreza, de lucha contra la desigualdad. Es más, la semana entrante nos vamos a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, donde van a distinguir a Colombia por la eficacia, los resultados que en tan poco tiempo hemos logrado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En solamente dos años larguitos, Colombia logró reducir la pobreza junto con Perú como nunca antes la habíamos podido reducir. Sacamos 1.700.000 colombianos de la pobreza, 700.000 de la pobreza extrema. Nos han señalado como un país ejemplo en sus políticas sociales, pero eso viene acompañado de algo que a mí me produce todavía más satisfacción, y es que por primera vez en más de 30 años, la economía colombiana venía creciendo, pero venía creciendo también la desigualdad. Los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Y yo me propuse romper esa tendencia, y los últimos datos oficiales del DANE certifican que por fin rompimos esa tendencia, y junto con Ecuador fuimos los dos países que más redujimos la desigualdad en toda América Latina en los últimos dos años. Nos propusimos aumentar los ingresos de los más pobres frente a los ingresos de los más ricos, y lo hemos venido logrando. Nos propusimos crear empleo y hemos venido bajando la cifra de desempleo año tras año, mes tras mes, 34 meses, en forma ininterrumpida. La última cifra la vimos antes de ayer, de abril, de 10.9 a 10.2. Esa cifra nuevamente ratifica que seguimos bajando el desempleo y que hemos creado, óigase bien, más empleo que cualquier otro país de América Latina. Sin embargo, no todo son noticias buenas. El campo colombiano, sí, ahí se ha reducido la pobreza, pero la pobreza en el campo colombiano está muy, muy por encima del promedio nacional. El desempleo en el campo colombiano ha mejorado, pero todavía hay demasiados campesinos y personas que viven en el campo desempleados. La pobreza extrema, muy por encima en el campo que en el resto del país. Por eso, desde un principio, nos propusimos darle importancia a ese concepto del desarrollo rural. Y hemos venido trabajando como nunca antes lo ha hecho ningún gobierno, enfocándonos en aspectos fundamentales que tienen que ver con la vida del campo. Y por eso incluimos ese punto en la agenda con las FARC, porque sabíamos que lo que nosotros queríamos no se distanciaba mucho de lo que querían las FARC, porque es elemental lo que el campo necesita. Lo que hoy estamos haciendo, entregando subsidios de vivienda, entregando viviendas gratis, entregando créditos, proyectos productivos, eso es lo que nosotros queremos hacer con el campo. Y ya vamos haciendo, acumulando un resultado muy importante. Llevamos 2 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas que hemos formalizado, que hemos titulado, y vamos a formalizar 1 millón más con todos los baldíos que han sido robados al Estado y que estamos recuperando, y se los estamos entregando al campesino. Venimos, pero no solamente le estamos entregando un título, le estamos entregando vivienda, vivienda gratis, vivienda digna. Llevamos 38 mil viviendas y vamos a cumplir este año 100 mil. Se le ha hecho mucho ruido a las 100 mil viviendas gratis en los centros urbanos, pero algo parecido estamos haciendo en el campo. Lo que pasa es que como son viviendas dispersas, no se ven y no tienen el impacto de las viviendas urbanas, pero tienen el mismo efecto o más en la parte social. Les estamos también dando crédito, les estamos abriendo mercados, estamos mejorando las carreteras como nunca antes, alcaldesa. Vías terciarias, este gobierno, ustedes senadores y representantes, gracias a ustedes, estamos invirtiendo 1.8 billones de pesos en vías terciarias, que es responsabilidad de los alcaldes, pero que el gobierno nacional ha entendido que muchos alcaldes no tienen los recursos y hemos querido ayudar. ¿Para qué? Para que los campesinos puedan sacar sus productos de forma más eficiente. Estamos mejorando los puertos como nunca antes, para que los productos agropecuarios también puedan ser exportados. Yo quiero ver esta panela de Nocaima en los mercados de Nueva York, de Miami, de París y de Londres. Y lo vamos a hacer, porque de eso se trata. Estos tratados de libre comercio, lo que queremos es que los productos colombianos puedan venderse a mucho mejor precio en esos mercados internacionales. Hay que hacer un esfuerzo en mejorar la calidad, hay que hacer un esfuerzo en mejorar los procedimientos, pero vamos ganando mucho terreno y vamos muy rápido. Esto que sucedió esta semana, que nos permitieron entrar a un grupo de países muy exclusivo, los países con las mejores prácticas del mundo entero en materia de empleo, en materia de política social, en materia de política laboral. Eso es un gran honor para Colombia, pero también una gran responsabilidad que nos va a exigir cada vez más. Nos va a exigir hacer cada vez mejores. Pero es que este país estaba acostumbrado a pensar en chiquito, y eso es lo que yo quiero cambiar. Podemos pensar en grande, podemos ser los mejores, no de la región, sino del mundo entero. Los colombianos tenemos con qué ser los mejores del mundo entero, y por eso podemos entrar a esos escenarios internacionales como hemos venido entrando, con las puertas abiertas, mostrando resultados. Les decía que en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, nos van a distinguir por nuestra política social. Nos va a poner el premio Nobel Amir Tassen como un ejemplo en política social. Imagínense lo que ha cambiado este país. Antes nos decían, Colombia es el país campeón en los secuestros, en el terrorismo, en el atraso, en la desigualdad. Éramos los segundos en materia de desigualdad de toda América Latina después de Haití. ¡Qué vergüenza! Pues ya no somos, estamos en el promedio. Y eso es lo que nos quieren distinguir la semana entrante, y eso nos produce un inmenso orgullo porque esa es la base para el progreso del país, para que sea un país más justo, un país que tenga realmente igualdad de oportunidades para todos. Y de eso se trata. Y por eso tenemos que concentrarnos en el campo colombiano, porque ahí está concentrada la pobreza, ahí está concentrada la desigualdad. Si logramos hacer inversiones importantes, reducir la pobreza en el campo, más allá de lo que hemos venido reduciendo en estos últimos años, entonces el país, sus indicadores sociales se van a mejorar todavía más. Y a eso nos vamos a concentrar. Y lo que acordamos en La Habana no es nada diferente a lo que hemos venido haciendo. El doctor Juan Camilo Restrepo lo ha venido diciendo. Con o sin FARC, esto lo vamos a hacer. Con o sin FARC, le vamos a seguir titulando la gente, las tierras a los campesinos. La señora que recibió el título a nombre de las demás familias, le pregunté, Leider Barahona, ¿dónde está Leider Barahona? Ella me decía, le pregunté, ¿hace cuánto vive en esta tierrita? Y me decía, 35 años. Imagínense ustedes, 35 años esperando un título. Ese título le cambia la vida, porque ese título la vuelve sujeta de crédito, la formaliza. Y eso es lo que queremos con todos los campesinos de Colombia, que tengan su parcela, que tengan su tierra, que tengan su título, que tengan su vivienda, que tengan ayuda y asistencia técnica, que tengan crédito del Banco Agrario, que tengan ayuda para que sus productos puedan ser vendidos a buen precio, que la infraestructura los ayude, que sus hijos puedan ir a colegios gratis. Por eso el año pasado este gobierno decretó la educación gratis para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11, para que los campesinos colombianos puedan mandar a sus hijos a los colegios. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de la educación y estamos llevando la tecnología al campo para que los campesinos también puedan beneficiarse de la tecnología. Eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Repito, con o sin FARC. Afortunadamente llegamos a unos acuerdos y qué bueno que sea con las FARC, porque sin conflicto todo lo que queremos hacer en el campo se vuelve más fácil. Sin conflicto, porque el conflicto ha estado atravesado como una vaca muerta que nos ha impedido, nos ha frenado el desarrollo. Si logramos finiquitar el conflicto, que es lo que yo quiero para este país, entonces todo ese potencial que tenemos represado sale con más fuerza y podemos después obtener mejores resultados. De manera que este Día del Campesino es un día muy especial, porque realmente lo que está sucediendo va a ser muy importante para el campo colombiano. Yo le decía al señor presidente de la SAC que los acuerdos que estamos logrando en La Habana deberían ser interpretados por cualquier persona que vive del campo como una bendición, porque lo que significa es más inversión en el campo, más infraestructura en el campo, mejor educación en el campo, mejor salud en el campo, mejor acceso a los mercados internacionales y nacionales, mejor bienestar para el campo colombiano. Y repito, con o sin FARC lo vamos a hacer. Y eso es algo muy importante y por eso el día de hoy, el Día del Campesino, es tan importante por las circunstancias que estamos viviendo. Muchas gracias, alcaldesa, por este recibimiento tan generoso que me han dado aquí en Nocaima. Cuando veía esta competencia con las mulas, me recordaba, hace un par de semanas estuvimos en Roma, en la canonización de la madre Laura. Ahora tenemos la Santa Laura de Jericó, la primera santa colombiana. Y esa santa, cuando estaba de madre, se volvió muy amiga de mi tío abuelo, del presidente Eduardo Santos. El presidente la invitaba a Palacio y la escuchaba. ¿Cómo van los indígenas? ¿Cómo va ese trabajo social? ¿Qué problema está habiendo? Y le entregó, al final de su mandato, la Cruz de Boyacá. Y entonces le mandó a la madre Laura, hoy Santa Laura, la Cruz de Boyacá. Y se puso furiosa. La madre Laura dijo, a mí la única cruz que me interesa es la Cruz de Cristo. La Cruz de Boyacá para mi mula que se llama Flores. Y le dijo al presidente que se lo merecía más la mula que trabajaba todos los días con ella, porque ella era robusta y la llevaba para arriba y para abajo, que ella misma. Eso significa la humildad que tenía la madre Laura. Es que me acordé de esta anécdota y quería compartirlo con ustedes por las mulas que acabo de ver aquí en Nocaima. Alcaldesa, usted me hizo una serie de pedidos, todos los voy a tener muy en cuenta, pero quiero anticipar lo siguiente. Los bomberos, ustedes saben que nosotros aprobamos, el Congreso aprobó una ley muy importante que pone por fin, después de 200 años, a los bomberos ya con todas las prerrogativas que deben tener. Se expidió el decreto y ahora va a haber recursos para poder ayudar a los bomberos de ese país que trabajan realmente con las uñas, porque nunca tienen recursos. Cuente, alcaldesa, con el carro de bomberos para los bomberos. Cuente también con, usted me dice que vale 400 millones de pesos la plaza. Cuente con esos 400 millones de pesos. Y viene la ñapa, tengo una ñapita. Me dicen que tampoco hay ambulancia. Cuente con una ambulancia. No puede venir un presidente por primera vez en la historia a Nocaima y no dejar unos regalitos, porque eso sería insólito. Pero también vamos, yo le voy a decir a la ministra de Transporte a ver qué más podemos ayudar en lo de las vías terciarias, que sé que nunca hay la suficiente plata para satisfacer todas las necesidades. Pero ahí hacemos rendir los pesos en la mejor manera posible y de la manera más justa posible. De manera que vamos a ver qué podemos hacer ahí. Pero de todas formas quiero agradecerles a ustedes. Finalmente, hablando de las FARC, aquí me llegó la copia de un panfleto, un supuesto comunicado de las FARC, donde señalan como objetivo, declaran objetivo militar e instruirá órdenes a todas nuestras estructuras para que acaten la orden de ajusticiamiento a una serie de personajes, ni más ni menos que el presidente de una de las grandes centrales de Colombia, de la CGT, el doctor Julio Roberto Gómez, y una serie de líderes sindicales que trabajan en la CGT. Yo quiero creer que esto es un apócrifo, que esto no es de las FARC. No sería comprensible bajo ningún punto de vista que a estas alturas las FARC estén declarando objetivos militares a quienes están luchando por los derechos de los trabajadores. Eso sí sería el colmo de la contradicción. Donde llegue a ser cierto esto y lo ejecuten, podría poner en peligro el proceso de paz, porque esto sería absoluta y totalmente inaceptable. Repito, yo quiero creer que es apócrifo y que eso alguien lo está circulando precisamente para crear cizañas, porque hay mucha gente que quiere envenenar el proceso, mucha gente que está circulando todo tipo de informaciones falsas. Estaba con las Fuerzas Armadas y ellos me decían, aquí llegan informaciones todos los días, que las vamos a reducir a su mínima expresión, que los vamos a meter a la cárcel. Todo eso es mentira, porque es que ese tema ni siquiera se va a tratar allá en La Habana. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de panfletos y de informaciones, porque hay mucha gente interesada en envenenar el proceso. En este caso, yo realmente creo que es apócrifo, pero simplemente, ahí sí, como dicen, por si las moscas, quiero advertir que esto sí sería totalmente inaceptable. Nuevamente, campesinos de Colombia, vienen buenos tiempos, vienen mejores tiempos. Yo quiero agradecerle, a nombre de todos ustedes, al doctor Juan Camilo Restrepo, una labor excepcional al frente del ministerio. Usted hizo, doctor Juan Camilo, una labor seria, una labor transparente, una labor con gran sentido social. Ya no es el crédito para los grandes cultivadores, el crédito en un 70% del Banco Agrario de Finagro va para los pequeños y medianos productores, con un sentido de justicia social. No es que los grandes productores tengan ningún problema, a ellos también se les puede ayudar en todo lo que necesiten, porque lo que queremos es explotar mejor nuestra tierra, sacarle el mayor rendimiento. Colombia tiene un gran potencial en un mundo que está comenzando a sufrir una crisis de alimentos. Colombia tiene una gran oportunidad. Por eso, si volcamos nuestra atención, nuestro presupuesto, nuestras políticas hacia el campo colombiano, hacia nuestros campesinos, los volvemos ciudadanos dignos, con ingresos dignos, con facilidades para que sigan progresando, este país será realmente un país más justo, un país moderno y un país seguro. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Rosal, sala de redacción. La Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Juventudes e Intercultur invita a jóvenes agremiaciones juveniles, jóvenes artistas, música, pintura, danza, mural, poesía, literatura, jóvenes emprendedores, a participar en la convocatoria de la primera feria juvenil El Rosal, Sabana de Occidente. Inscripciones e información hasta el 14 de junio en las oficinas de Intercultur, Coliseo Municipal. Reunión de concertación 14 de junio, 4 de la tarde, Salón Cultural. Mayor información en el 824-0422 y también en el 824-0016. En San Antonio del Tequendama, sala de redacción. Como apertura al 24º Encuentro Departamental de Pintores y 18º Festival Intercolegiado de la Canción que se realiza en la Inspección de Pradilla, en el municipio de San Antonio, se divirtieron propios y visitantes que desde las 4 de la mañana reunidos en el parque de esta inspección para apoyar este evento tan tradicional en la región. A dicha cita asistieron los alcaldes de los municipios del Colegio, Gilberto Moreno, y San Antonio del Tequendama, Jorge Eliezer Olaya Lozada, secretarios de despacho, junta organizadora y comunidad de veredas vecinas. En Paime, sala de redacción. Con la entrega oficial de tabletas digitales a los alumnos de sexto y séptimo grado de dos instituciones educativas departamentales de Paime, municipio de la provincia del Río Negro, la Secretaría de Educación de Cundinamarca continúa el reto de acercar a los cundinamarqueses a la tecnología y conectividad. En total se entregaron 207 tabletas, 105 tabletas para los estudiantes de la IDE nacionalizada Paime y 102 para estudiantes de la Rural Tudela Paime. Con la entrega de estas tabletas, completamos la entrega en los 27 municipios favorecidos en esta primera etapa, dijo la secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto. En su intervención también se refirió al proceso que actualmente realiza la Secretaría para que otros municipios cundinamarqueses tengan la oportunidad de recibir herramientas tecnológicas. Estamos atentos a una próxima convocatoria del Ministerio de las Comunicaciones y la Información para realizar la presentación de un proyecto que beneficie a otros municipios con tabletas digitales. Sin embargo, para que los estudiantes disfruten al máximo estas herramientas educativas, que suministra la Secretaría con el apoyo del Ministerio, la Administración Departamental realiza las acciones necesarias para que las instituciones educativas tengan acceso a Internet. La Secretaría de Conectividad del Departamento lidera un proceso de instalación de zonas Wi-Fi en los municipios para el acceso de toda la comunidad. Esperamos que este proceso de conexión esté listo a finales de junio para que los niños disfruten de sus tabletas, agregó. Por su parte, los niños y voceros de las instituciones educativas mostraron su alegría y resaltaron la gestión de la Administración Departamental al cumplir el compromiso de acercar la tecnología al municipio de Paime. Así llegamos al final de Recorriendo Cundinamarca. A todos ustedes, muy amables por su sintonía. Mañana estaremos nuevamente con todos ustedes. Dirección general a cargo de Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra Chávez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.